Radio Ubrique. Deporte. 6:21 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada. Un fin de semana muy cargado de noticias, el que nos ha dejado, sobre todo hoy, mañana nos centraremos casi en el mismo lugar geográfico, en la localidad de Prado del Rey. Como saben, población que celebraba, que acogía desde la tarde del viernes la quinta edición de la Ultra Trail Sierras del Bandolero, en la que de nuevo, en una nueva edición, los ubriqueños han tenido un papel más que destacado. En la Bandoleros, la carrera por antonomasia, la de 155 kilómetros, no pudimos repetir victoria ubriqueña, pero sí tuvimos a dos paisanos que subieron a la segunda y la tercera posición de la general respectivamente. Juan Barea conseguía la segunda posición detrás de José María Espinar López, que fue el vencedor de la misma con 19 horas 48 minutos 7 segundos. El ubriqueño, como decimos, Juan Barea, le seguía con 20:15:18 y también espectacular la actuación de José Manuel Naranjo Moreno, 20:31:25, para de nuevo meterse en el top 10 y cada año va subiendo un poquillo más en el podium. Se ha quedado pues muy cerca, como decimos, de esa primera posición, tercera de la general. No ha sido lo único destacado de la marcha larga, donde Juan de Dios Mateos Garcés, otrora pues vencedor de la segunda edición de la Ultra Trail Sierras del Bandolero, también tiene una segunda edición a su espalda. En esta ocasión no llegaba al 100%, pero entraba en la posición 27ª de la general y se llevaba la tercera posición de la categoría máster. En femenino, en la categoría femenina, victoria para Carmen María Pérez Serrano, 25:09:57. Seguido de Marta Díaz Soldevilla, 28:24:48, e Isabel Moleiro, 29:43:44. Y en equipos, el equipo de José Manuel Villarte, Sebastián Rodríguez, Juan de Dios Vilche y Antonio Prieto conseguía ser el tercer equipo en completar la prueba, ocupando la novena, décima, undécima y duodécima posición respectivamente, con 29 horas, 14 minutos, 48 segundos. Y en la modalidad larga, aquí sí tenemos mejores noticias, porque de nuevo Dani Román sorprendía a propios y extraños. Ya la verdad que después de las dos actuaciones de Sierra Blanca y de Jimera del Ibar, poco nos ha sorprendido su victoria de la general, pero sobre todo, si cabe destacar esa victoria total, sobre todo la manera de ganarla. Ha tenido que competirla y lucharla hasta el último momento en un duelo directo con Juan Ibernón, que los dos protagonizaron casi desde el principio ese duelo, que finalmente consiguió llevarse el corredor ubriqueño. Además de eso, también subía al podium en su categoría José Antonio Barea Gutiérrez, que con 10:29:17 conseguía la primera posición de la categoría promesa. Numerosos los ubriqueños que participaron y lograron finalizarla en esta categoría masculina en la carrera corta. Y si interesante ha sido ese resultado o la actuación de los chicos en la corta, más aún de las chicas, porque también subieron al podium a la segunda y tercera posición dos ubriqueñas. Victoria para Rafaela Román del Río, 11:28:23. Segunda posición para Noelia Barea Torres, 12:52:19. Y tercera para Rocío Mateos Redondo, 12:52:23. Noelia Barea, que repetía la posición de su hermano en esa carrera larga. Él en la larga, Noelia Barea en la corta. Y también destacar pues que todas las chicas que participaban en esta carrera corta femenina lograron finalizar. Las ubriqueñas, nos referimos, Paqui Carrillo, Mercedes Vázquez Rincón, Paola Morales Vázquez, María de la Luz García Clavijo, Isabel Jaén Delgado y Andrea Ramos Sánchez. Pues enhorabuena a todas ellas y por haber completado una prueba tan dura como esta. Digamos que es lo primero que nos llama la atención de Prado del Rey, pero también no podemos obviar que se jugaba, y cambiamos de deporte, nos metemos en el fútbol, un partido súper importante para el Ubrique Unión Deportiva Senior, Derby Serrano, en esta tercera andaluza gaditana. Juventud de Prado del Rey, Ubrique Unión Deportiva, y victoria de los ubriqueños con buen juego y un resultado pues muy vistoso. 1-3 fue el resultado con el que el Ubrique Unión Deportiva, además remontando un gol inicial del Juventud de Prado del Rey, un gol bastante dudoso porque, según la expedición ubriqueña, se ayudó de la mano para lograrlo. Logró empatar antes del descanso, nada más comenzar la segunda mitad. El conjunto ubriqueño ya se ponía por delante por mediación de Lolo. Ángel Román era el que hacía el empate y Carlos Gil sentenciaba en el 59. Destacar que el Ubrique Unión Deportiva estuvo mejor plantado que su rival, que optó más por el juego de contacto físico bronco para intentar llevarse la victoria ante el juego de toque del Ubrique Unión Deportiva. Era obvio que el Ubrique Unión Deportiva era, o al menos demostró ser, mejor equipo que el conjunto pradense. Además de eso, derrota del Cadete en un partido desastroso, 0-5 ante el Gédula Asociación Deportiva. Un partido en el que, ante el Gédula Balompié, queremos decir, dio muchas concesiones atrás el Ubrique Unión Deportiva y en la primera parte ya había tirado el partido con un 0-3. Mejoró en la segunda, pero no le sirvió para cortar distancia, sino que la amplió el conjunto del Gédula. Quien sí ganó fue el Ubrique Unión Deportiva Infantil, que por cierto desde las 5:30 de hoy juega un partido frente a la selección gaditana Levín en el campo de césped natural. Como decíamos, ganó 2-1 al Gédula Balompié y casi se asegura ya la segunda posición que le permitiría jugar la fase de ascenso a la segunda andaluza. No es matemáticamente, pero bueno, a falta de 4 jornadas, aventaja en 9 al tercer clasificado y tiene partido más asequible en casa. El conjunto ubriqueño, al que solo le falta pues ganar un partido pues para asegurarse esa segunda plaza. El Alevín también ganó a domicilio 2-8 en un partido que le costó más trabajo de lo que refleja el marcador, y el Prebenjamín también cayó con estrépito en Jerez ante el San José Obrero por 11-1. Son algunas de las cuestiones que queremos tratar en el día de hoy. Lógicamente no nos va a dar tiempo a todo. Hoy nos vamos a centrar en el fútbol y en otros deportes que el tiempo no lo permita. Por cierto, también comentar que Jorge López Janeiro se llevaba la octava maratón BTT Villa de Rota, puntuable para el circuito provincial de Cádiz. Victoria en categoría Master 40. Y también el ubriqueño Luis Gómez Moreno conseguía finalizar la media maratón de Álora en la 15ª posición con un tiempo de 1:21.30, llevándose la victoria en su categoría Veteranos C. Son algunos de los temas que vamos a tratar en el día de hoy. Antes, como siempre, vamos a publicidad y enseguida volvemos. En Benetton, liquidación total por cierre. Todos los artículos de nuestra tienda a precios nunca vistos. Camisetas 3 euros, pantalones 9 euros, faldas 6 euros y chaquetas por solo 15 euros. Disponemos de camisetas de todas las tallas también en liquidación. Para adulto, niño y bebé, los mejores precios en Benetton. Benetton pone en peligro su salud. No favorezca la ilegalidad. Es un mensaje de la Delegación de Comercio y la Delegación de Consumo del Ayuntamiento de Ubrique. De Vinos en el Casco Antiguo, calle Consistorio número 24, la Callejuela, la Cárcel, un rincón con mucho sabor donde pueden disfrutar de una amplia carta de vinos. Riojas, Ribera del Duero, blancos de mesa y nuestra oferta en aperitivos cada día diferente. Además, 6 variedades de pizzas y hamburguesas para llevar. De Vinos en la Callejuela, la Cárcel, un rincón para disfrutar. Recuerda, reabrimos a partir de este 4 de marzo en De Vinos, de jueves a domingo. Autocares Ubribus les ofrece sus servicios, empresa ubriqueña dedicada al transporte de viajeros. Transporte discrecional, escolar, despedidas, bodas, fiestas o excursiones. Autocares Ubribus, consulte nuestros servicios en el teléfono 678-657-008 y preguntar por Manuel o bien a través del correo electrónico ubribus@gmail.com. Laura García Padilla, diplomada en logopedia y máster en trastornos del lenguaje y la comunicación. 15 años de experiencia nos avala. Trasladamos nuestra consulta a calle Corrales Jordán número 10. Técnicas de prevención, evaluación, diagnóstico y tratamiento de patologías y trastornos de la comunicación y el lenguaje. Tratamos todos los trastornos del habla, la voz, la deglución y la audición. Primera visita y asesoramiento gratuito. Tratamiento a adultos y niños y bonos descuento. Por 10 sesiones, una totalmente gratis. Laura García Padilla, diplomada en logopedia. Estamos en calle Corrales Jordán, número 10. Teléfono 610-50-1038. Sí, 33 minutos de la tarde. Vamos a quedarnos los próximos minutos con el repaso en principio de la jornada futbolera, como hacemos todos los lunes. Y ya decimos, mañana tendremos el programa exclusivamente dedicado a Bandoleros, a la Ultratrail Sierra del Bandoleros, que del Bandolero que se celebraba el pasado fin de semana. Mucha expectación que ha tenido la prueba. Bueno, ha sido una edición. Ya incluso en los informativos hemos podido escuchar también esa actuación especial del grupo de rescate en montaña del parque de bomberos de nuestra localidad. Ya mañana daremos los detalles de lo que fue lo puramente deportivo. Nosotros nos quedamos en un primer momento hablando de fútbol y de ese encuentro, sobre todo esa victoria, segunda victoria consecutiva del Ubrique Unión Deportiva, enlaza pues con la que conseguí ante el Atlético San Roque el pasado fin de semana. Dos partidos seguidos, sumando tres puntos, le permiten, al menos en esta jornada, volver a escalar un puesto, ya sube hasta la séptima posición, pero poco a poco se va acercando a los equipos de la zona alta, porque estos van pinchando, también van perdiendo, se van enfrentando entre ellos, y a paso corto pero firme, el Ubrique Unión Deportiva se va acercando, como decimos, a esa zona alta. El partido del pasado sábado, recuerden que se disputó la tarde del sábado, pues nos dejó un derbi muy interesante entre los equipos de las localidades vecinas, con planteamiento distinto, tanto por parte de uno como de otros. El Juventud de Prado del Rey optoma por, como decimos, por lo físico, por el juego más brusco, más duro, mientras que el Ubrique Unión Deportiva, teniendo en cuenta pues la calidad de la plantilla que tiene y su filosofía, pues optó por tocar bandas, abrir a bandas, tocar balón y bueno, a lo que nos tienen acostumbrado, lo que quieren hacer, ¿no? Quieren poner en práctica la mayoría de las veces. Y según los presentes en el partido, muy buen encuentro el que disputó el Ubrique Unión Deportiva, que estuvo mejor plantado que su rival desde el principio. Ya empezó creando las mejores ocasiones, las más claras. Por ejemplo, minuto 16, Montero no llegó por poco a un pase de Lolo. Por cierto, destacar también en este partido, al igual que en el anterior, a Montero, que bueno, cuando quiere, desde luego es uno de los mejores jugadores de la categoría. El Juventud de Prado del Rey, en esta primera mitad se acercaron un poco a la portería de Carlos Pérez, un tiro lejano y poco más en esta primera mitad, hasta la primera media hora del partido, cuando Pichi remataba, según los ubriqueños, la expedición ubriqueña, con la mano, un remate que entró en la portería, se coló y que el árbitro, el colegiado del partido, Tirado Pantoja, pues dio por bueno, no observó mano del delantero pradense. Se ponía, por lo tanto, el partido cuesta arriba para el Ubrique Unión Deportiva, que a pesar de todo no se vino abajo, siguió intentándolo. Tuvo un par de llegadas después del gol de los locales. En el minuto 37, un mal despeje de la defensa fue aprovechado por Ángel Román dentro del área, que muy oportuno conseguía empatar. Antes, ya decimos, minuto 37 aproximadamente. Un gol, pues, que pudo ser también muy psicológico, el llegar al descanso, ya decimos, con tablas en el marcador, porque nada más salir de vestuario, el Ubrique Unión Deportiva fue ya descaradamente a por el partido. En la primera jugada de la que dispuso, Lolo conseguía poner a su equipo por delante. Una internada por banda de Montero terminaba con un centro que remataba a Ángel y su rechace, el portero rechazaba, su rechace era cogido por Lolo, que venía desde atrás y ponía en semifallo el 2-1 en el marcador. Hubo aquí una especie de parón en el juego por un conato de pelea en la grada, se reanudó, nada más reanudarse también, a los pocos minutos Carlos Gil ya en un córner conseguía poner el 1-3 en el marcador, era el minuto 59. El Ubrique Unión Deportiva, con las ideas más claras y mejor que su rival, el Juventud de Prado del Rey, intentaba más con el corazón que con la cabeza. No tuvieron ninguna ocasión destacable, a excepción, según nos comentan, de un penalti a favor que Tirado Pantoja tampoco quiso ver. Los últimos minutos, pues el Ubrique Unión Deportiva tuvo opciones de ampliar la diferencia. Ocasiones de Montero, de Peluca, de Lolo o de Paco, que de nuevo, cuando se entienden, pues son muy, muy peligrosos. Un partido donde se vio al Ubrique Unión Deportiva, sus jugadores muy comprometidos, muy serios y con las ideas muy claras para, de nuevo, traerse la victoria de Prado del Rey. Un campo en el que hace tiempo que no pierde, pero también en los últimos choques, recuerdo, alguno de ellos se empató a cero en el partido inaugural de hace dos años del provincial de entonces, de la segunda provincial, pero esta vez no dio opción a su rival, y eso que el Juventud de Prado del Rey este año pues está mucho mejor que en temporadas anteriores. Vamos a conocer algo más de este partido directamente con uno de sus protagonistas. Tenemos al otro lado del teléfono a Juan Miguel Gómez, a Juanmi. Juanmi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú? Victoria importante en este derbi serrano, que bueno, por el hecho de ser un derbi siempre tiene más aliciente, y sobre todo lo bueno es la imagen que parece ser que dio el Ubrique Unión Deportiva en esta ocasión, ¿no? Pues sí, parece que por fin hemos entrado en una dinámica positiva. Llevamos ya con este de tres partidos ganados y se ve al equipo ahora que está bastante más comprometido, se nota en los entrenamientos, que la gente ya va con de otra manera, vamos. Uh-huh. Y eso se muestra en el campo. Uh-huh. Oye, Juanmi, me comentan que esta temporada los mejores partidos que ha hecho el Ubrique Unión Deportiva, donde ha dado mejor imagen, han sido en partidos fuera del Antonio Barbadillo, fuera de Ubrique y ante rivales de la zona alta. Pues sí, y parece que fuera del Antonio Barbadillo nos quitamos la presión, no sé lo que pasa, pero jugamos a lo que quiere el entrenador, cosa que cuando jugamos aquí en Ubrique nos vemos como se ve, no entramos en esa dinámica tan buena de juego. Fuera parece que llegan ocasiones, jugamos bien, tenemos el ritmo del partido, que es importante. Uh-huh. Importante. Entonces aquí en Ubrique nos cuesta más. Uh-huh. Importante también que en estos últimos partidos estamos viendo que ya el equipo está viendo puerta como nos tenía acostumbrado, ¿eh? Claro. Ahora están entrando también. Ahora también estamos el equipo, como quien dice, al completo. También cuando está el equipo al completo se nota. Antes hemos estado una parte de la temporada que hemos estado con bajas, ya sea por lesiones, por lo que sea. Uh-huh. Ahora parece que estamos ya todos y, hombre, a la hora de cuando un partido te pone cuesta abajo, lo que sea, también los cambios son muy importantes. Uh-huh. Y este partido, donde quizás la principal diferencia entre ambos equipos estuvo en la manera de plantearlo, porque por su parte nos comentan que ya apostaron más por, digamos, lo físico, lo brusco, y ustedes por el toque. ¿Esperabais que iba a ser de esta manera? Sí, sí, nosotros íbamos con el pensamiento de que, vamos, los partidos contra Prado Rey, ellos siempre lo plantean como el derbi serrano, vienen con muchas ganas a ganarnos siempre, y nosotros lo vemos de una manera muy distinta, lo vemos como un partido más de los que sea contra Prado del Rey o sea contra San Fernando, tenemos que jugar lo que sabemos. Uh-huh. Y nosotros fuimos con esa idea bastante clara y vamos, nos salió bien, porque desde el minuto 1 hasta el minuto 90 llevamos el ritmo de partido y pudimos solventar el partido con facilidad. Uh-huh. Bueno, con facilidad relativa, sí, hasta sí, que nos pudieron las cosas complicadas, pero se consiguió solucionar la papeleta. Uh-huh. Ahí está también otra cosa destacada de lo que has comentado tú, y es que esta vez desde el principio, bien plantado, no tuvisteis digamos, esa caraja, ¿no?, de que habéis tenido en otros partidos, en los primeros compases, ¿no?, que parecía que estaba como distraído o perdido el equipo y que os ha costado muchos goles. Pues sí, la verdad que sí, pero para nada, el equipo salió bastante serio, sabiendo lo que jugamos, no intentamos no dar ningún pelotazo, siempre jugando por abajo, y vamos, nos encontramos con ese, no le vamos a decir el fallo del árbitro, pero sí, porque el gol fue con la mano, pero gracias a Dios pudimos empatar rápido, y ya después en la segunda parte salimos en tromba ya que nos lo íbamos a comer. Minuto 30, es lo que tú comentas, una jugada que pudo ser clave, ese gol que marcaba Pichi con la mano, según vosotros, y que el colegiado no vio tan descarado, ¿fue? Pues la verdad que sí. Yo te lo digo, lo vi en perpendicular al jugador, y es que sacó la mano, porque es que Carlos llegaba, que se veía tan claro cómo llegaba Carlos a cogerla con las manos, y que no había nadie, y se veía la cabecita y la mano entra por arriba, que nos quedamos todos, que cómo coño no, uy, perdón, cómo no la podía ver el árbitro. Pero vamos, nos quedamos todos un poco diciendo, a ver si esto no nos va a costar el partido. Por suerte no fue así, porque tampoco os pesó mucho, y porque también pudisteis empatar antes del descanso. Ángel aprovechó un rechace para empatar, lo que sin duda os daría ala para afrontar esa segunda mitad, ¿no? Claro, el gol de Ángel fue vital, porque ya a lo mejor llegamos al descanso con ese 1-0 para ellos, allí en su casa, se lo van creyendo más, y no es lo mismo llega con el 1-1 y que como ellos se crean que nos pueden ganar verdaderamente, es cuando entonces nos fuera costado mucho más. Parece, vamos, yo creo que, perdón, sí, yo no, creo que en el partido no hubo color, no por nada, sino porque es que ellos, si te pones a mirar ocasiones, es que ocasiones claras es que no tuvieron. No tuvieron ocasiones. Y parece ser que también fue un jarro de agua fría vuestro segundo gol, nada más empezar la segunda mitad, y ahí parece que ya bajaron un poco los brazos, ¿no? Sí, ahí ya cuando, una vez que le metimos el segundo gol, parece que también ya lo físico se le notó un poco, que les costaba más, ¿no? Los balones divididos nos los llevamos todos nosotros, era diferente. Solo la única opción que nos podían inquietar era a base de algún córner o alguna falta lejana, así que pudieran colgar, pero jugando al balón ya bajaron, era lo que tú dices, el tono físico y eso, y no tuvieron muchas más ocasiones ni nada. En esta segunda parte, tirado Pantoja, el colegiado pues también tuvo parado el partido, pidiendo la presencia policial por un tumulto que hubo en la grada que no llegó a nada. Quizás eso también perjudicara a los propios pradenses, ¿no?, que se enfriaron aún más, porque poco después llegaba el gol de Carlos Gil, que, bueno, digamos fue el último, pero posiblemente podíais haber terminado con un marcador más abultado por las ocasiones, ¿no? Claro, ya una vez que entramos en los 10-15 últimos minutos del partido, ya había más espacio, la gente que había entrado del banquillo estaba fresca, y esta vez la gente que salió del banquillo también era de la parte de arriba. Entonces a la defensa de ellos le costaba mucho más. Antonio Domínguez, que entró en la segunda parte, venía a recibir al centro, por lo que las bandas nuestras tiraban para arriba y a ellos eso los mataba. Ellos reclamaron un penalti también en esta segunda mitad, ¿no? Pues sí, reclamaron un penalti que por casualidad fui yo el que lo hice, pero fue penalti. Vamos, yo creo que no fue penalti, más que nada porque no hubo intención de... Yo estaba detrás del jugador y no hubo intención... Vamos, que es que yo no le di, sino él fue a armar la pierna para cargar, para disparar. Y yo estaba detrás y me dio él a mí en la espinilla y se trabó la pierna y cayó al suelo. Pero yo creo que el árbitro lo vio, porque yo desde que antes de que el jugador armara la pierna estaba con las manos levantadas, como que no le iba a tocar. Bueno, segunda victoria consecutiva, y lo mejor es que, como hemos comentado antes, contentos con la buena imagen del equipo. Parece ahora mismo que es un buen momento para recibir al líder en casa, ¿no? Pues sí, ahora mismo estamos en un buen momento, que esperamos esta semana consolidarlo ganándole al San Fernando. Y nada, ahora vamos partido a partido y a ver si poquito a poco... No queremos mirar arriba ni nada, solo queremos centrarnos ahora mismo en que estamos en un buen momento y seguir jugando tal y como lo estamos haciendo, que creo que si seguimos así, vamos a ganar bastantes puntos. Además, no se os da nada mal el San Fernando B. 4 victorias en 5 partidos avalan a que el equipo, pues el Ubrique Unión Deportiva, siempre plantea muy buenos partidos contra el filial del San Fernando, ¿no? Sí, ya que el San Fernando yo lo veo bastante similar a nosotros, porque es un equipo que no da pelotazo apenas, siempre intenta jugar balón. Y parece que se nos da bien, menos en la primera vuelta, que a pesar de que perdimos, pero yo creo que no nos merecimos perder, mínimo yo creo que nos merecimos un empate, pero vamos, esto son cosas del fútbol. Pero que sí, los partidos contra San Fernando, yo creo que el míster los tiene bastante bien trabajados y planeados. Y parece también una ocasión ideal para congraciarse ya con la afición, ¿no? Un buen partido, una buena victoria ante un rival de entidad. Eso sin duda os dará ánimo a vosotros, pero también a los aficionados, ¿eh? Pues sí, también nosotros queremos ya eso, ya que después de la primera vuelta, que por H o por B no ha sido buena, esperamos a decir ahora en casa, también entramos en esa dinámica positiva y conseguimos, a base de victoria y buen juego, también atraer un poquito más a la gente, que, hombre, tú sabes, hay gente que va siempre, pero si no gana... Uh-huh. Evidentemente la gente no va al fútbol. Ya para finalizar, Juanmi, ¿cuál es para ti la principal causa de la mejoría de imagen de Ubrique Unión Deportiva en estas últimas jornadas? El poder ir, lo que tú comentabas antes, el haber ido recuperando efectivo y contar ahora con toda la plantilla disponible. Pues sí, pero aparte de eso, creo que también la manera de afrontar los entrenamientos, creo que también ha sido, está siendo clave, porque como dicen, se entrena como se juega. Y ahora mismo tú ves los entrenamientos y la gente está fuerte, va motivada, y yo creo que eso después se nota, porque salga quien salga, sabes que lo va a hacer bien, y el que salga después lo va a hacer bien, y es muy importante también tener a todos los jugadores metidos en el equipo, vamos. Eso quiere decir que hace bien poco, hasta antes de Navidad, ¿no se estaba entrenando correctamente? No es que no se esté entrenando correctamente, sino que a lo mejor cuando entramos en la dinámica esa negativa de que perdimos contra Puerto Real, perdimos 2 o 3 partidos, nosotros mismos, yo creo que nos faltaba confianza en nosotros, y ya, pues también, que no es que se estuviera entrenando mal, pero no se entrenaba igual. Se entró en un bache y ya está, ¿no? Que fue lo que realmente ocurrió. Sí, y eso, claro, decirlo, también afecta al ánimo del equipo, ¿no? En conjunto. Claro, claro, una vez que, aparte, si ves que no te salen los partidos, que no sacan los partidos adelante, y encima todo, la gente no está motivada, ni cuesta más. Pero vamos, yo creo que ya eso no hay que mirarlo, que yo creo que ahora mismo estamos bastante bien, y lo único que tenemos que seguir en esta línea. Y creo que si seguimos en esta línea, estamos bien. Y vamos a ver si lo podemos ver, si le podemos dar continuidad a esta racha este próximo domingo a las 5 de la tarde. Juanmi, enhorabuena por estos 3 puntos, por esta victoria en Prado de Rey. Gracias por contárnoslo y mucha suerte para este domingo, ¿eh? Muchas gracias, Jesús. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Un partido al que el Ubrique Unión Deportiva, o en el que el Ubrique Unión Deportiva presentó el siguiente 11 titular, en este caso, Carlos Pérez en la portería, con Panzi, Carlos Gil, Pedro Pablo, Aníbal, Juanda, Montero, Lolo, Mario, Paco y Ángel Román. También participaron, en este caso, Barra, que en el descanso sustituía Aníbal, al igual que Juanmi, que precisamente entraba por Pedro Pablo también en la segunda mitad, en el descanso. Antonio Domínguez, Peluca, entraba en el minuto 60, sustituía a Ángel Román, y Joaquín entraba por Lolo en el minuto 78. Como hemos dicho, una victoria importante para el Ubrique Unión Deportiva, que, bueno, la jornada se completa en este caso con estos marcadores: Federico Mayo 3, Club Deportivo Caño Herrera 1, Juventud Sanluqueña 3, Rayo Sanluqueño 1, San Fernando B 4, Vejer Balompié 1, Atlético San Roque 0, Pueblo Nuevo 1 y San Benito 2, La Salle de Puerto Real 3. no jugaron este partido, por ejemplo, el Tarifa, que es el segundo clasificado y que descansaba en esta jornada, lo que le ha permitido a la Salle de Puerto Real empatar a puntos con el conjunto tarifeño. La verdad que está la cosa apretada por esa parte. San Fernando Bes, líder con 43, 39 tiene Tarifa, 39 la Salle de Puerto Real, 38 Juventud Sanluqueña y 37 Bejer Balompié. 36 Rayo Sanluqueño, vemos que son tres puntos los que separan al sexto del segundo. Y el séptimo ya es el Ubrique Unión Deportiva, tiene 31. Todavía está bastante lejos, 8 puntos de la segunda posición, 12 de la primera, mucha diferencia, pero bueno, hay, como decía Juanmi, hay que pensar en partido a partido. Los de arriba se tienen que enfrentar entre ellos. Ya sabemos que suele ser una categoría irregular en la que los equipos pueden pinchar con cualquiera, sobre todo cuando juegan fuera de casa. El Bejer, por ejemplo, no le pudo plantar cara al San Fernando B en esta jornada y cayó con estrépito 4-1. Bueno, empatado con 31 puntos empatado con el Ubrique Unión Deportiva tenemos al Federico Mayo, 27 para Juventud de Prado de Rey, 27 para Pueblo Nuevo y Atlético San Roque, 24 puntos para San Benito y Juventud y Unión Deportiva Torrecera, 19 para Cañorrera, 10 puntos para Unión Polideportiva El Puerto. El próximo rival es el San Fernando B. Por cierto, repasábamos la alineación del Ubrique Unión Deportiva y no podemos obviar que un ubriqueño también entró en el once titular del Juventud de Prado de Rey, David Canto Fernández, que es jugador de nuestra localidad, que es ubriqueño y que, como decimos, milita en este Juventud de Prado del Rey. Como saben, en esta jornada el Ubrique Unión Deportiva Juvenil no disputaba jornada porque adelantó su partido al pasado fin de semana. Pero ha habido jornada este fin de semana y estos son los resultados que se han dado. Puerto Serrano Atlético 2, Unión Deportiva Roteña 3, San Fernando Atlético 4, Trasmayo 0, Chiclana Industrial 2, Chipiona 2, Puerto Realeña 1, Arcos B 1, Higuea Sierra de Cádiz 2, Chiclana 0. Recordemos que el partido correspondiente a esta jornada que jugó la semana pasada el Ubrique Unión Deportiva fue ante el San Fernando B, un partido que se llevaron los isleños por 1-0. La clasificación tras esta disputa de la 23ª jornada está así. Líder y empatado con el segundo está el Huea Sierra de Cádiz, 59 puntos, los mismos que el San Fernando Atlético, 59. Ya, y con mucha diferencia con respecto al resto de equipos, el tercero pues le sacan 15 puntos, que es el San Fernando B. Tiene 44, 42 Arcos B, 39 Trasmayo Chipiona, 32 Domingo Sabio, 31 Puerto Serrano, 30 Roteña, 26 Puerto Realeña, 22 el Ubrique Unión Deportiva, 20 Villamartín, 17 Chiclana Industrial y 17 Chiclana B. 5 puntos de esa decimocuarta posición, que es la que condenaría al descenso, porque las otras dos plazas ya están ocupadas por los equipos que se retiraron, la Salle de Puerto Real B y el grupo de empresas Bazán. Y el Ubrique Unión Deportiva, que no lo va a tener nada fácil este próximo sábado aquí en casa, porque precisamente se mide al Huea Sierra de Cádiz, al líder de la categoría, esa selección de la Sierra, con jugadores de la Sierra de Cádiz, y que, como hemos dicho, es la que comanda la tabla. No ha perdido ningún partido, eso sí, ha cedido 5 empates, pero es el único equipo de la categoría que aún no sabe lo que es perder. El partido se va a jugar el sábado a las 5 de la tarde en el Antonio Barbadillo. Ese partido entre el Ubrique Unión Deportiva y el Huea Sierra de Cádiz. Sigamos con nuestro repaso. Nos vamos ya con la categoría cadete, donde el Ubrique Unión Deportiva cayó y además con contundencia, 0-5. Un mal partido el del conjunto que dirige Modesto Barragán, donde las facilidades atrás, las facilidades en defensa, de nuevo condenaron al equipo que hoy por hoy no puede obviar que es el conjunto más goleado de la categoría. Y bueno, casi toda la temporada ha estado así y sigue siendo y además baja posiciones en la tabla hasta perdón, colocarse ahora mismo en la penúltima posición, en la última penúltima plaza, porque Puerto Asesor Atlético finalmente se retiraba. Entonces, pues ahora mismo es penúltimo y no antepenúltimo, pero bueno, empatado a puntos con otros equipos de la categoría. En este partido, como hemos dicho, las facilidades atrás prácticamente hicieron que el encuentro se rompiera en la primera mitad. Se fue al descanso con una desventaja de 0-3. Aunque, bueno, estuvo bien en general, no solo nos referimos al apartado defensivo, lógicamente. Aunque la segunda mitad parece ser que la cosa mejoró un poco, lo cierto es que no se logró ni recortar distancias ni poner en apuros al conjunto del Gédula Balompié. Es más, fue el conjunto del Gédula el que terminaría completando el marcador con dos goles más en el minuto 60 y en el 84. Un partido, según nos dicen, para olvidarlo, un encuentro para olvidarlo, rehacerse y darse cuenta que esta próxima semana pues tienen otro encuentro. En este caso es ante otro equipo de la zona alta, el Bornense Atlético, pero bueno, no está metido tanto en la lucha como puede ser el Gédula Balompié, que es el cuarto clasificado, es de los equipos también más fuertes de esta categoría. Jugaron el 11 que puso el Liza. Modesto Barragán fue el siguiente, Alejandro Orellana, David Carrillo, David Oliva, David Menacho, Juan García, Iván Sánchez, Juan de Dios Venega, Juan José Ruiz, Javi Corrales, Javier Gallego y Julio Benítez Fatou. También participaron José Manuel Ruano, Juan Martín de Oria, Pablo Rodríguez Favero, José Luis Sánchez Becerra y José Antonio Sevilla Vilches. Se fue, por lo tanto, los jugadores que tomaron parte en este encuentro. La jornada además nos dejaba estos marcadores: Olvera 2, Villamartín 3, Arcos B 2, Espera 4, Florida Unión Deportiva 2, Atlético San José 0 y Alcalá del Valle 4, Bornense Atlético 5. La clasificación pues la encabeza el UEA Sierra de Cádiz, tiene 48 puntos. Bueno, si antes hablábamos del UEA Juvenil, que no ha perdido ningún punto, aunque había cedido algunos empates, el cadete pues se está mostrando mucho más fuerte en esta categoría, porque en este caso no ha perdido ni ha empatado ninguno, es decir, ha ganado todo lo que ha jugado. Los 16 partidos han salido victoriosos los jugadores del UEA. 48 puntos encabezando la tabla. Con 39 tenemos al Florida Unión Deportiva, que es el segundo clasificado, y que está por delante, en este caso, del Espera Club de Fútbol, que tiene 32, 30 tiene el Gédula Balompié, y ya aquí hay un salto bastante considerable. El Bornense Atlético ocupa la quinta plaza con 19 puntos, es decir, pues 11 menos que el cuarto, ¿no? Ese salto, ese colchón de puntos ahora mismo que tienen los cuatro equipos de la zona alta. Y bueno, por detrás del Bornense Atlético con 18 puntos tenemos al Club Deportivo Olvera, 17 tiene el Villamartín, 16 Atlético San José y Alcalá del Valle, 16 también el Ubrique Unión Deportiva, 5 puntos la Asociación Deportiva Arcos B. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el Bornense Atlético, partido para, bueno, se jugará seguramente el sábado, pero para el que todavía no hay una hora designada. Bueno, vamos a quedarnos con una de las que ha sido noticias gratas del fin de semana, la protagonizada por el Ubrique Unión Deportiva Infantil, que casi ha dado un paso definitivo. Este era el rival más duro que tenía en la lucha pues por mantener la segunda posición de la tabla clasificatoria. Hablamos del Gédula Balompié, un rival directo y al que el Ubrique Unión Deportiva conseguía superar por 2-1. El equipo, la verdad, que durante toda la semana se estuvo concienciando de la importancia del choque, de lo que se estaba jugando y que podían dejar ya casi todos los deberes hechos. Todavía quedan 4 jornadas, va a haber un parón largo también por medio. Y bueno, pues salió muy bien plantado, desde el principio estuvo dominando el partido y ya en el minuto 14 Valentín Fernández conseguía adelantar al Ubrique Unión Deportiva. Ellos, el Gédula tuvo, bueno, en este caso no crearon ocasiones claras, pero el Ubrique Unión Deportiva no terminó de matar el partido, de machacar y de, pues, en este caso, sentenciar, ¿no?, el choque, o al menos que el marcador reflejara ese dominio que se estaba viendo sobre el terreno de juego. Con ese 1-0 se fue el partido al descanso, pero, bueno, no, con ese 1-0 no, al filo del descanso, en el minuto 45 justo, en una jugada de córner, el Gédula conseguía empatar, casi sin merecerlo porque no había creado muchas ocasiones, pero se iba al descanso con ese premio que para los ubriqueños era totalmente injusto viendo lo que habían hecho uno y otro equipo. La segunda parte, pues el equipo salió igual a controlar el partido y a crear ocasiones, se estrelló un balón en el larguero, tuvo también una bajo palos que sacó la defensa, no terminaba de definir a pesar de crear mucho peligro el Ubrique Unión Deportiva hasta que llegó el gol providencial de José Antonio Corral en el minuto 78. Hay que decir que el Gédula Balompié no creó mucha ocasión, pero luchaba mucho, hubo que luchar mucho y pelear mucho, y sobre todo a nivel defensivo el Ubrique Unión Deportiva estuvo o se exhibió a muy buen nivel. Un partido en el que jugaron Sergio David Jiménez, Marcos Monterrubio, Raúl Medinilla, Alejandro García, Cayetano Paradas, Valentín Fernández, José Antonio Corral, Jesús Mateo, Fernando Aranda, José Antonio Parra y Alejandro Rivera. Fue el once inicial, también lo hicieron Jorge Espinosa, Alberto Bonilla, Mario Mateos, Alejandro Corralero Fernández y David Muñoz Campón. En este caso, la jornada nos dejaba estos marcadores: Olvera 3, Villamartín 2, Arcos B 2, Espera 2, Florida Club Deportivo Unión Deportiva 1, Club Deportivo Atlético San José 4, Alcalá Club Deportivo 5, Bornense Atlético A 0, y ese Ubrique Unión Deportiva Gédula Balompié. Descansaba el conjunto del Florida Club de Fútbol, que es, en este caso, el líder de la categoría, ya igual a partidos con el Ubrique Unión Deportiva, son 8 los puntos de diferencia. 45 tiene el Florida, 37 Ubrique Unión Deportiva en esa segunda posición, y lo importante es que ahora mismo pues son 8 puntos los que le saca al Olvera Club Deportivo y 9 precisamente al Gédula Balompié, ese rival que casi ya se puede descartar, ¿no? Quedan 4 jornadas. Estos dos equipos deberían ganar los 4 partidos y que el Ubrique Unión Deportiva al menos pierda uno o incluso dos para que pierda esa segunda posición. Se le ponen las cosas muy de cara y el Ubrique Unión Deportiva, por ejemplo, este fin de semana, si consigue la victoria ante el Bornense Atlético, que es el penúltimo clasificado, pues se habría asegurado ya esa segunda posición. Es decir, no es matemático, pero casi virtual, ¿no?, que va a conseguir esa segunda plaza. Como hemos dicho, íbamos 28 puntos tiene Gédula, 28 tiene Arcos B, 25 Villamartín, 24 Atlético San José, 22 Alcalá, 13 Espera, 4 Bornense y 3 Florida. Además, cabe destacar que los de arriba se tienen que enfrentar entre ellos. Por ejemplo, Olvera y Gédula Balompié se miden en esta jornada, al igual que Arcos y Villamartín. Por lo tanto, puntos se van a quedar por el camino y también volverán en la siguiente jornada a ver enfrentamientos directos. Parece que el calendario es más asequible con el Ubrique Unión Deportiva. Juega con este penúltimo clasificado, como decimos, y luego también tendrá la ventaja de otros 2 partidos que tendrá que disputar en casa. Pues insistimos, la noticia, una de las noticias más positivas en cuanto a fútbol para este fin de semana es la victoria del Ubrique Unión Deportiva ante el Gédula Balompié. Vámonos con el Alevín, porque también conseguía vencer, en este caso en San José del Valle, por 2-8. Un partido complicado, un partido difícil, pero que, bueno, vemos que no complicado y difícil, sino que se le puso muy complicado, muy difícil. La verdad que resistió mucho el conjunto del San José Atlético y hubo que esperar hasta la segunda mitad para terminar de romper el encuentro. Un marcador abultado, pero ya decimos, hasta la primera mitad pues las cosas no estuvieron tan claras. Destacar también que en el Ubrique Unión Deportiva debutaron 2 jugadores benjamines que se llevó Antonio Barragán a este partido. Las 2 primeras ocasiones claras fueron para el Ubrique Unión Deportiva, pero en este caso se adelantaría en el minuto 11 el San José Atlético con un balón en largo cuyo bote despistó al portero y conseguía pues adelantar al equipo local. Aparte de esto, no crearon mucho peligro. Más tarde empataba de falta Francisco Llucia en el minuto 20 y poco antes del descanso, otro despiste, otro fallo en la zaga permitió al San José Atlético marcar el segundo e irse con ventaja a vestuarios. En la segunda mitad, cabe destacar que ya ellos notaron quizás el peso de los minutos, físicamente bajaron un poco y el Ubrique Unión Deportiva aprovechó esa concesión, digamos, para avasallar y para terminar de romper el encuentro. Marcaron, además de Francisco Llucia, que lo hizo en la segunda mitad, ya empezaron a llegar los goles. Por ejemplo, Alejandro Roldán en el minuto 46, Pablo Menacho en el 47, en el 51, en el 53, prácticamente los tres goles seguidos. Esto fue ya lo que terminó de matar al conjunto vallense. Y luego Víctor Manuel Jiménez, Iván Jaén y Álvaro Amaya terminaron de romper y de completar el marcador. El partido para el Ubrique Unión Deportiva. Por parte del conjunto ubriqueño, este fue el 7 que puso en liza Antonio Barragán, David López, Alejandro Roldán, Álvaro Amaya, Pablo Menacho, Francisco Llucia, Daniel Bórquez y Álvaro Garcés. También jugaron Víctor Manuel Jiménez, Ricardo Galán, Leandro Coronil, Alejandro Domínguez Aránegas e Iván Jaén García. En lo que se refiere a la categoría, pues estos fueron los resultados. Nueva Jarilla 2, Zona Sur 4, San José Obrero 5, el Torneo 2009 3, Villa Martín 1 y Covesa Don Bosco 9 y Amigos de la Cruz Roja 9, Pago San José 4. San José Obrero líder con 48 puntos, 43 tiene el Ubrique Unión Deportiva, al 5 del San José Obrero precisamente. 43 también tiene el Icobesa Don Bosco y 40 el Torneo 2009. Estos tres equipos, Ubrique, Icobesa y el Torneo, pues ya tienen que estar pensando en que el objetivo tiene que ser esa segunda posición. La primera, pues con esos 5 puntos parece difícil, toda vez que el San José Obrero ha cedido muy pocos puntos, solo ha perdido uno. Bueno, el Ubrique Unión Deportiva y el Icobesa Don Bosco han perdido dos y han empatado otro, que tampoco está nada mal. Pues parece que va a estar interesante esa lucha por las dos primeras plazas. 28 tiene Zona Sur, 26 Amigos de la Cruz Roja, 25 Villamartín, 14 Pago San José, 13 Jerez Balompié, 13 San Benito, 9 puntos San José Atlético, cierra la tabla con 7 puntos Nueva Jarilla. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será la Unión Deportiva Villamartín. El partido se va a jugar el sábado en el campo anexo al pabellón polideportivo municipal, antiguo campo número 3, a las 11 de la mañana. Y este fin de semana ha habido jornada también en la categoría Benjamín, en la tercera andaluza juvenil, pero descansaba el Ubrique Unión Deportiva. Sin embargo, se han dado estos marcadores: Nueva Jarilla 10, Zona Sur 8, San José Obrero B 3, Florida A 3, Villamartín 11, Icobesa Don Bosco 1 y Jerez Distrito Norte A 4, Jerez Balompié 5. Villamartín líder ahora mismo de la categoría, tiene 48 puntos. Segundo es el Ubrique Unión Deportiva, que tiene 42, pero ha jugado un partido menos precisamente porque ha descansado esta jornada. 29, ya mucha distancia, está el Florida Club de Fútbol, 27 San Benito, 26 San José Obrero, 24 Jerez Balompié, 20 Amigos de la Cruz Roja, 13 Zona Sur A y Jerez Distrito Norte, 11 Covesa Don Bosco y 3 puntos el Nueva Jarilla. La verdad que el Ubrique Unión Deportiva se encuentra en buen momento esta temporada, ahí en esa segunda posición, casi asegurada, pero lo cierto es que tiene muchas opciones de llevarse o de intentar al menos asaltar esa primera posición, y no va a tener que esperar mucho. Va a ser precisamente este sábado a las 12 del mediodía en el antiguo campo número 3, se enfrentan el Ubrique Unión Deportiva y la Unión Deportiva Villamartín. El Ubrique tiene el objetivo de ganar Villamartín y hacerlo por un golaveraz mejor que el que logró el Villamartín en esa primera vuelta. Muy interesante, muy interesante sin duda la jornada, y sería también interesante que estos jóvenes jugadores tuvieran el apoyo en la grada para intentar pues conseguir, como decimos, en este caso, pues esa victoria que le permita llevarse los tres puntos y además vencer en el Golaveras y vencer y superar en la tabla a la Unión Deportiva Villamartín. Bueno, vamos a seguir ya con la categoría, para finalizar la categoría pre-Benjamín. No hubo suerte este fin de semana, eso es cierto, no hubo suerte, porque tampoco se jugó bien y se jugaba ante uno de los equipos más fuertes de la categoría, el San José Obrero, que terminó llevándose la victoria por un contundente 11-1. El Ubrique Unión Deportiva encajó tres goles muy pronto, en el minuto 4, en el minuto 6, es verdad que en el 14 recortó Adrián Trujillo y en el 16 de nuevo 17 y 18 y 19, vemos que se puso con un 6-1 rápidamente el conjunto del San José Obrero, pero digamos que hasta ese tercer gol no estaba la cosa tan mal. A partir del tercer gol ya el Ubrique Unión Deportiva parece que se vino abajo, los jugadores echaron los brazos abajo y de ellos se aprovechó un San José Obrero que lógicamente con licencias como esa no los va, o regalos como ese no los va a desperdiciar. En este caso se terminaba la primera parte pues con ese 6-1 y ya en la segunda pues no, tampoco se reaccionó. 11-1 fue el resultado final del partido. No hubo suerte para el Ubrique Unión Deportiva. La jornada se completó con estos marcadores: Asociación Deportiva Arcos 9, Paquete 0, Bornense 1, Jerez Alternativa 8 y Pueblo Nuevo 3, Jerez Deportivo Fútbol Club 6. La clasificación la encabeza con 48 puntos la Asociación Deportiva Arcos, que es otro que ha ganado todo lo que ha jugado los 16 partidos. 39 tiene San José Obrero, 34 Pueblo Nuevo y Ubrique Unión Deportiva. El Ubrique Unión Deportiva que no pierde ninguna posición ni tampoco la supera, sobre todo porque el Pueblo Nuevo está empatado con él y el Pueblo Nuevo perdió, por suerte también para los ubriqueños. 30 tiene Jerez Alternativa, 27 Jerez Deportivo Fútbol Club, 19 Zona Sur, 13 Guadalcacín, 11 Amigos de la Cruz Roja, 9 Bornense y 0 Paquete. No ha habido ningún cambio en la clasificación en esta jornada. Y el Ubrique Unión Deportiva que juega la semana que viene, en este caso en casa, el viernes que viene, a partir de las 6 de la tarde, en el Antonio Barbadillo juega. Y su rival va a ser la Asociación Deportiva Arcos. City 14, queda poco, así que repasamos fútbol modesto. En este caso, en la tercera división, no termina de levantar cabeza el San Fernando y empataba 1 ante el Ceuta, aunque sigue manteniendo posiciones de fase de ascenso, pero ahora mismo ocupa esa cuarta posición. El Arcos ocupa la quinta, a 10 puntos del San Fernando, un Arcos que sigue manteniendo esa posición a pesar de que cayó ante el líder, el Córdoba B, por 4-2. El San Fernando descansa la próxima jornada, mientras que el Arco recibe al Ceuta. En la primera división andaluza, en este caso, el Villamartín cayó ante el Recreativo Portuense por 4-0. Sigue ocupando la penúltima posición con 20 puntos. Tiene por arriba al Bazán o al San Roque de Lepe, que tienen 22, o el Algeciras B, que tiene 24, y por abajo a los Cortijillos con 12. La próxima jornada se enfrenta al Villamartín, recibe en casa al Rota, que es el cuarto clasificado. Y en la segunda andaluza, el Gédula venció 2-1 a Florida, es, por decirlo de alguna manera, el único representante de la sierra que tenemos en esta categoría. 64 puntos tiene el Jerez Deportivo Fútbol Club, que es el líder de la misma, 46 Guadiaro, 44 Trebujena y 43 el Club Deportivo Gédula, que el próximo fin de semana se mide al San Bernardo. Y ya por último, en lo que se refiere a la cuarta andaluza, estos fueron los resultados de esta jornada: Bornense 3, Español Bejer 1, Conil B2, Alma de África 1, Facinas 4, Paco San José 1, Federico Mayo B3, El Bosque 1 y Ilusión Algeciras 5, Jerez Balompié 2. Espera líder, 41 puntos, 32 Bornense y Conil B, 28 Facinas, 23 Alma de África, 21 en sexta posición El Bosque, 20 Ilusión Algeciras, 16 Jerez Balompié, 12 Federico Mayo y Pago San José y 5 puntos el Español de Bejer. Y en la división de honor juvenil, el Cádiz, donde milita Panadero, vencía 0-2 al 26 de febrero. Ocupa la novena posición con 31 puntos, 9 victorias, 4 empates y 11 derrotas. No hay tiempo para más, superamos nuestro límite de tiempo y ya decimos, volveremos mañana con el resto de la actualidad centrados en esa quinta edición que tan buen resultado nos ha dejado este año de la Ultra Trail Sierras del Bandolero. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.